y a pensar que lo nuestro ha sido un sueño. Yo no puedo ser tu dueño, no soy quien debes amar. Me alejaré, mas no es porque no te quiera. Si te di mi vida entera, mi amor todo te lo di. Perdóname, pero como hombre yo te digo la verdad, que yo no soy el que te conviene, pero te quiero y quiero tu felicidad. Tú sabes bien que de querer puedo dártela y mejor me alejaré. Chao, chao. Adiós, amor. Voy a pensar que lo nuestro ha sido un sueño. Mas no es porque no te quiero.